Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saluda tu amigo Samuel Monter. Y bueno, qué bueno que te decidiste a participar aquí en este curso, en este Mastermind de 5 días de prospección masiva a través de WhatsApp. Bueno, pues yo soy el creador precisamente de este programa de prospección masiva a través de WhatsApp, donde te vamos a enseñar, fíjate bien, varias estrategias muy, muy poderosas para que puedas utilizar de mejor forma WhatsApp. Y además, ¿qué crees? Es gratis WhatsApp, pero no todos están haciendo estrategias correctas. Y el día de hoy, que comenzamos con este entrenamiento, pues bueno, te voy a mostrar varias de esas estrategias que están espectaculares, que en lo particular me han ayudado muchísimo, me están ayudando muchísimo ya desde algunos meses en mis negocios ¿cómo se llama?, de internet. Y también ya lo estamos implementando en nuestro negocio de redes de mercadeo y cada vez perfeccionándolo más. Ahora, esas estrategias, déjame decirte que yo las aprendí de mi mentor. Mi mentor, pues bueno, ahorita ya es millonario y cuando recién hizo esas estrategias en su negocio de redes de mercadeo, ya no está en esa compañía. Ya la compañía no está, no existe esa compañía. Pero cuando él hizo esa estrategia, la implementó y dijo, wow, por aquí es la onda. Él llegó a patrocinar más de 40 personas al mes. Lo máximo que llegó a patrocinar en un mes fueron 60 personas a través de internet y el WhatsApp. ¿Ok? A los 6 meses él se convirtió en su compañía en el número uno de su compañía en solo 6 meses. Entonces, he aprendido esas estrategias y hoy te las quiero compartir y ojalá las puedas, más bien las aproveches, decidas aprovecharla. ¿Ok? Bien, pues mira, vamos a ver qué es lo que ocurre normalmente cuando tú estás en una red de mercadeo. Voy a utilizar ese ejemplo porque la mayoría de las personas que están entrando a este entrenamiento están en redes de mercadeo, pero quiero decirte que esas estrategias sirven para cualquier negocio, o sea, sean redes de mercadeo. A lo mejor tú vendes productos por internet o quieres ganar dinero por internet y no tienes ni idea de dónde empezar. Esas estrategias te sirven. Tú estás en una red de mercadeo, quieres atraer más prospectos porque pues nomás no puedes avanzar, no puedes pasar al siguiente nivel. Todo esto te va a servir. O a lo mejor tú eres un coach que quiere tener más, quiere dar más entrenamientos, o eres un conferencista, o a lo mejor tú vendes productos de belleza, o a lo mejor tú eres un médico y quieres llenar tu consultorio, eres un dentista, quieres llenar tu consultorio. Para todos sirven esas estrategias de marketing que está más enfocado hacia el WhatsApp, porque el WhatsApp es una línea de comunicación bien, bien poderosa que no la estamos explotando, o mucha gente no la está explotando correctamente. Al contrario, está haciendo que WhatsApp entierre su negocio porque lo está utilizando mal, ¿ok? Entonces, no te preocupes, hoy vamos a ver estas estrategias, vamos a comenzar a saber estas estrategias poderosas, ¿ok? Pero antes de entrar al tema, sí quiero dejar bien en claro. Este grupo es para ayudarte a que puedas tú prospectar más, puedas vender más, ¿ok? Por favor, no contactes a la gente, perdón, aquí se escuchó, aquí se movió mi atril, no contactes a la gente del grupo para invitarlos a otros negocios, porque la gran mayoría están en redes de mercadeo y aquí hay personas de todas las redes de mercadeo, o sea, de varias compañías, no es solo de una compañía, aunque hay más de una compañía. Pero es para cualquier persona que esté en cualquier negocio de redes de mercadeo y simplemente quiera aprender a patrocinar más. Por lo tanto, no se puede hablar de ninguna compañía de redes de mercadeo. No se pueden hacer invitaciones, que quede muy claro, porque si haces una invitación, inmediatamente te sacamos del grupo. No puedes mandar enlaces, por favor. No es un lugar para contactar, ¿ok? Es un lugar para que vengas a aprender. Y de esta manera, tú tienes la confianza de que tú puedes mandar a tu gente y que no les van a estar bombardeando con oportunidades, ¿no? De negocio, ¿ok? Entonces, pues bueno, chicos, ya dejando esto en claro, veamos cómo funciona esto. Mira, ¿qué es lo que ocurre normalmente cuando una persona entra a un negocio de redes de mercadeo? Te digo, voy a hablar principalmente de las redes de mercadeo porque hay muchas personas aquí de redes de mercadeo. Entran muy emocionadas y más cuando son gente que no ha hecho nunca redes de mercadeo, entran muy emocionadas con lo que pueden hacer, pero de repente, o sea, le están platicando a todo mundo, salen y le platican a todo mundo, ¿no? Y empiezan a recibir muchos no por todos lados. Y no es que no sirvan las redes de mercadeo, sino que no todas las personas son para el negocio y muchas veces no se le está llegando a las personas correctas y no están dando el mensaje correcto ni están haciéndolo de la forma correcta. Entonces, un gran porcentaje, eso sucede en todas las redes de mercadeo, un gran porcentaje de esas personas nuevas no cobran, cobran muy poquito o no cobran nada. Y entonces la gente empieza a desertar, porque ya empiezan a hablarle a su comadre, a su compadre, a todo mundo, y de repente, no sé si te ha pasado, y de repente ya no te contestan el teléfono, y ya los que eran tus amigos ya no quieren salir contigo, ya no te quieren contestar el teléfono, ya nada más se dejan en visto los mensajes de WhatsApp, y ya los vacunaste, porque llegaste de una forma errónea, ¿no? Ahora, ¿qué hacen otras personas? Ahora con WhatsApp, porque WhatsApp no es la fórmula mágica, es una herramienta simplemente, ¿ok? Que nos permite hacer esto todavía mucho más rápido. Ya tienen entonces su teléfono con WhatsApp y lo que hacen es que mandan un mensaje, hacen un mensaje, hola amigos y amigas, o sea, para todo el mundo, ¿no? Los quiero invitar a que entren a mi negocio, a mi nueva oportunidad de multinivel. Checa por favor este enlace y los mandan directamente al enlace de la compañía o un video de la compañía. Y se lo mandan a todos sus conocidos, a todos los grupos donde están y obviamente la gran mayoría ni los pela. ¿Te ha pasado? Y luego aparte de que no los pelan. Ya después ya no les contestan los mensajes, las llamadas, nada. Y lo que hicieron es vacunarlos porque hicieron un mal mensaje. Se lo enviaron de una forma errónea, o sea, ya no causaste curiosidad. Y simplemente también es que no eran las personas correctas. Entonces, si tú has estado haciendo eso, no lo hagas. Mejor. Para de estar haciendo mensajes masivos a todos sus contactos porque después ya ni te van a contestar, ¿ok? Entonces no hagas eso. Te voy a enseñar, ahorita te voy a hablar de una estrategia, o sea, para el mercado cálido, cómo debes de abordarlos, ¿ok? Porque debe ser esto muy, muy personalizado. Ok, otra de las prácticas que se hacen y que no te recomiendo nada, y aquí ya es hasta más peligroso porque te pueden cancelar tu número de WhatsApp, es que hay gente que se mete a los grupos y entonces empieza a sacar todos los teléfonos de esos grupos y empieza a mandarles así de mensajes masivos o los mete a otro grupo. Los se mete a otro grupo y luego ya les da su gran propuesta, ¿no? También grave error porque tú estás ahí haciendo spam. Y si tú haces eso, o sea, a lo mejor podrás conseguir gente interesada, pero si haces esto te pueden reportar. Y adiós, número de WhatsApp. O sea, si tú estás haciendo eso, ten cuidado, deja de hacerlo, deja de piratearte a la gente y sale mandando spam porque te van a reportar a WhatsApp y te cancelan tu número de WhatsApp. Entonces, nadie queremos que nos pase eso, ¿sale? Es muy común. Hace unos días también una persona que había entrado en otro de los grupos. Ya entró y pone un texto. Bueno, ya que estamos todos aquí reunidos, en uno de los grupos que yo hice, estaban como 200, se llenó, estaban en 250 y tantos personas. Y dice, bueno, ya que estamos aquí todos reunidos, quiero que chequen este enlace para que puedan ganar dinero. O sea, grave error, se ve mal esa muchacha. Lo que hicimos inmediatamente fue sacarla, ¿no? Y no la reportamos, pero se puede reportar. Si varios la reportan, si llegan varios reportes, adiós el número de WhatsApp. Entonces, ten cuidado con eso. No hagas eso, porque te lo pueden cancelar, ¿sale? Ok, entonces, solamente te vas a poder poner en contacto con las personas que te van a contactar para pedirte información. Claro, esto aparte son tus conocidos, ¿no? Pero un día se nos van a terminar los conocidos y tú tienes que tener o sea, un río de mucha gente, un caudal de nuevos prospectos que estén llegando todos los días, todos los días, todos los días para tu negocio. Como te decía, esto sirve para los negocios de network marketing, o sea, multinivel, o para los negocios por internet, o para cualquier negocio, ¿ok? Yo lo utilizo esto mucho para, yo vendo por internet en el marketing de afiliados. Tenemos múltiples fuentes de ingreso a través de internet y ahora todo eso lo estamos implementando en las redes de mercadeo, ¿ok? Entonces, tenemos prospectos, todos los días nos llegan un montón de prospectos que preguntan por nuestros cursos, nuestros servicios y no podemos dejar un solo día sin tener prospectos. Y esto se maneja también en las redes de mercadeo. No puedes tener un solo día sin tener nuevos prospectos y a los que ya tienes darle seguimiento, ¿ok? Sería, a lo mejor es muy abrumador o sería imposible hacerlo de la forma tradicional, pero gracias al WhatsApp y al Internet, esto es posible ir filtrando a las personas adecuadas para darles el seguimiento adecuado, ¿ok? Bien, yo sé que te han dicho que hables con todo mundo, o sea, habla con todo mundo, mándale mensaje a todo mundo. Entonces, a lo mejor te han dicho eso tus líderes, y bueno, déjame decirte que eso sí, sí funciona, o sea, porque si las redes de mercadeo siempre se han manejado así, y si tú lo haces persistentemente, lo vas a lograr, pero es muy desgastante y más como te decía para los nuevos y por eso es muy frustrante porque pues mandan mensajes y hablan con todo el mundo y nadie los pela. Hasta que encuentran a alguien que ya tiene una organización o que ya tiene un poquito más de gente y entonces cuando se empieza a multiplicar eso, ¿no? Pero mientras tanto es muy, muy frustrante. Entonces, yo te voy a revelar como te decía al principio, esas estrategias que me enseñó uno de mis principales mentores de marketing por internet y que te digo que le ha llegado a. Normalmente metía de 40 a 50 personas, pero había llegado a meter a 60 personas cada mes a través de esas estrategias. Algunos le llaman marketing de atracción, otros le ven neuromarketing, marketing educacional. O sea, es lo mismo, nada más cambia el nombre, pero es marketing. O sea, el marketing es atraer a la gente, encantarla con tu producto, tu servicio y que ellos puedan, te rueguen, te estén diciendo, sabes que quiero más información, dame más información y al final quiero entrar o quiero buscar la forma de entrar en lugar de que tú estés dándole le esté rogando y llamadas y llamadas y llamadas, porque eso es frustrante. Es más fácil, fíjate bien, cambia la postura totalmente cuando tú haces una llamada a una persona que está interesada. Es más, que te mandó un mensaje por WhatsApp, oye, me interesa tu propuesta, quiero más información. Es muy diferente, que tú estés marcándole a todas esas personas que te están pidiendo información, a las personas que ni te conocen y que tú a fuerza les quieres mandar vender tu oportunidad de negocio. Ahí es lo frustrante. Pero imagínate, ¿qué sería más rentable? Hacer 50 llamadas con gente que ni te conoce y que no quiere saber, que no sabe de tu propuesta, y que ni le interesa tu propuesta ni tu negocio, o 50 llamadas a personas que ya te pidieron información. No todos te van a comprar, no todos van a entrar, pero es muy diferente la postura, ¿no? Tu postura es con menos temor, mucho menos rechazo y vas a tener una aceptación mucho mayor, o sea, una conversión mucho más grande. Fíjate, las conversiones, o sea, la conversión es cuando tú anuncias o le dices a alguien de tu producto o servicio y de cada 100, los que se inscriben, ese es el porcentaje de conversión. Cuando nosotros hacemos multinivel o redes de mercadeo de la forma tradicional, que se puede hacer perfectamente, pero es bastante cansado, o sea, a lo que hagas así de forma no tradicional, ahora le vas a ir añadiendo poco a poco esas estrategias, ¿ok? La tasa de conversión de hacerlo de forma tradicional, más o menos es como del 2%, del 1 al 2%. O sea, que de cada 100 personas que tú haces una llamada, una o dos entran. O sea, esa es una gran realidad. Por eso es importante estar haciendo un montón de llamadas, ¿no? De la forma tradicional. Cuando tú haces estrategias de marketing, neuromarketing o marketing de atracción, como le quieras llamar, de cada 100 personas que te solicitan información, o sea, ya desde ahí ya es gente segmentada, gente filtrada. Tú vas a tener una conversión, fíjate nada más, desde un 20% hasta un 30%. En el peor de los casos, un 5 o 10%, pero normalmente está en las redes de mercadeo, no en el marketing de afiliación. Más o menos está aproximadamente un 15, 20%, y hay gente que logra el 30%, y hay personas también que logran más del 40%, pero un promedio 15, 20, de 15 a 20% es el porcentaje de conversiones, o sea, es mucho más alto, ¿ok? Vas a ir viendo por qué es mucho más alto este porcentaje, ¿ok? Entonces, mira, van a ser 5 días del entrenamiento, 5 días donde te voy a estar mandando un video o un audio cada día, donde te voy a ir explicando estos pasos, y luego al sexto día vamos a tener un webinar, o sea, un webinar en vivo, donde vamos a platicar, se vas a conectar y yo voy a dar hacer la conferencia y tú vas a poder consultar, ¿ok? Ahora, vas a aprender cómo prospectar masivamente con WhatsApp, pero también con otras herramientas como Facebook, redes sociales, el internet, etcétera, varias herramientas, ¿no? Aquí se prendió, perdón, aquí sonó ¿en qué puedo ayudarte? Dice Google, no, quizás se prendió mi teléfono, mi celular. Una palabra dije que se prendió ahí, quiere Google, ¿de qué te puedo ayudar? Ok. Entonces, todo esto se va a unir, van de la mano las herramientas, o sea, no puede ser nada más con WhatsApp, porque tienes que atraer prospectos. ¿De dónde los vas a traer? De Facebook. Ahí está una gran herramienta para atraer prospectos y llevarlos directamente a WhatsApp para tener una comunicación directa. Pero hay una estrategia muy poderosa que ya te la iré dando conforme van pasando los días para que vayas asimilando todo, muy bien todo esto, ¿ok? Ahora, otra parte muy importante, vas tú a aprender a traer prospectos, pero también vas a aprender a hacer todo tu esquema de prospección. Tú necesitas un esquema donde los atraigas desde Facebook, los puedas pasar a WhatsApp, y qué mejor de WhatsApp los pases hacia una página de captura, una página web que tú tienes y que tú vas a tener. Si tú lo quieres, te voy a enseñar a desarrollarla, porque es todo un ciclo para poder hacer de forma eficaz esto. O sea, esto se va a ir escalando. Lo que yo te voy a ir explicando, las estrategias son escalables y tú vas a escoger. Yo nada más me quedo con el WhatsApp y con mis contactos en caliente. Ok, está bien, perfecto. Pero tú dices, yo también te voy a enseñar otras estrategias para atraer mercado nuevo, o sea, mercado frío a través de Facebook. Y te voy a dar unas estrategias, o sea, cómo lo vas a hacer de Facebook a tu WhatsApp, pero todavía más poderoso para hacerlo así en grandes cantidades y en piloto semiautomático de Facebook, WhatsApp y de WhatsApp hacia tu página web, hacia autorrespondedor, y así para que todos los días tengas ahí un montón de prospectos que estén pidiendo información y que se vayan filtrando de piloto semiautomático y que tú así atiendas a la gente que ya está casi lista, ¿ok? Vamos a ir viendo todo eso. Ahora, otra de las cosas que también quiero tocar aquí en esta introducción, ese primer día, es que, mira, los grandes, todos los grandes de las redes de mercadeo que yo conozco, todos, casi que sin excepción, tienen múltiples fuentes de ingreso. Ok, ojo, no es que estén en varios multiniveles, eso no se recomienda. Ok, no, nada de eso. Tienen múltiples fuentes de ingreso. Te voy a poner un ejemplo. Eric Worre, ya lo has de conocer, fue la persona que escribió el libro de GoPro, un gran libro. Ok, pero Eric Worre es un campeón en su industria, ¿no? De redes de mercadeo, pero no nada más está en las redes de mercadeo. ¿Qué más hace? Tiene embudos de marketing que le dejan multi, que tienen, perdón, por eso tiene múltiples fuentes de ingreso. ¿Cómo funciona? Eric Worre escribe su libro, GoPro, pero su libro GoPro, o sea, número uno, ya tiene ingresos por su libro, o sea, no solamente por su red de mercadeo. Pero ese libro, fíjate bien, ese libro le atrae prospectos para su negocio. O sea, le deja un ingreso residual, muy buen ingreso. Y le deja, ese mismo libro le deja prospectos para su negocio de redes de mercadeo. Ahora, ese mismo libro le deja entradas para los eventos masivos de entrenamiento que hace. ¿Ok? Y también a su vez, esos entrenamientos masivos los redirigen hacia la compra de su libro y también los redirigen hacia su negocio. ¿Te fijas cómo una fuente de ingresos alimenta a otra y esa la alimenta a otra? O sea, van unidas. Y no es que se dedique ahora voy a vender libros y se pone ahí a recorrer las librerías. No, no, no, no, no. Trabajan en conjunto para que les dé, sumen sus esfuerzos y les dé múltiples fuentes de ingreso. Y podemos hablar de, no nada más de Eric Ward, o sea, hay muchas personas, Robert Olin y hay un montón de gente que hace eso. Está en redes de mercadeo, pero también tienen otros productos que venden y que les dejan múltiples fuentes de ingreso. Ok, pues bueno, tú vas a aprender aquí cómo también vas a poder tener múltiples fuentes de ingreso paralelos y que sumen a tu negocio. O sea, que a la vez que tú estás, perdón, buscando prospectos, atrayendo prospectos, te van a dejar un ingreso paralelo, un ingreso residual. Y cuando ellos te dejan un ingreso residual, también te está dejando nuevos asociados para tu negocio. O sea, van a ir de la mano. Vas a aprender a tener múltiples fuentes de ingreso. Todos los grandes de las redes de mercadeo y de otros negocios que conozco tienen múltiples fuentes de ingreso paralelos, ¿ok? Y que suman de un negocio a otro, ¿ok? Entonces, vamos a aprender esas estrategias de marketing, de atracción, neuromarketing, como les llamen, ¿no? O sea, le llaman de muchas maneras. Fíjate, antes de continuar, quiero contarte algo. Yo ya tengo casi 9 años haciendo negocios por internet. O sea, vivo del internet y también recientemente retomé mi negocio de redes de mercadeo. Pero principalmente tengo negocios, múltiples fuentes de ingreso por internet. Ya casi todas en piloto semiautomático, con estrategias de marketing que he ido aprendiendo. Pero no siempre fue así, ¿eh? Cuando inicié en los negocios por internet, o sea, no sabía ni por dónde empezar. Y cuando vi lo de la tecnología, dije, no, hombre, pues aquí me voy a perder. A lo mejor tú estás en esa situación que no tienes ni idea ni de cómo utilizar el correo electrónico y Facebook y luego hacer una página web y dices, wow, voy a tener que hacer todo eso. No te preocupes. En algún momento yo también empecé así. Pero cuando yo empecé, o sea, yo no tenía nadie quien me ayudara. De hecho, yo empecé porque estaba en una situación muy, muy precaria, que duró 4 años, perdón, esa situación así tan precaria. Y yo dije, el futuro está en el internet. Ahí es donde está el dinero. Entonces empecé a ver quién necesitaba una página web y yo sin saber hacer páginas, ¿eh? O sea, dije, el negocio está en las páginas web. Entonces empecé a ver algunos tutoriales así en YouTube y medio aprendí que el hosting, que nombre de dominio, etcétera. Y total, ya después conseguí un cliente, mi primer cliente, para que le hiciera una página web, pero yo no sabía hacer páginas web, o sea, no tenía ni idea. Pues bueno, empecé rápidamente, tomé unos cursos y empecé a aprender, o sea, velozmente desde las 6, 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana ahí, tratando de aprender, ¿no? Entonces, cuando alguien no te lleva de la mano, es bien difícil. Pero cuando alguien te lleva de la mano, como te voy a llevar yo, es bien fácil hacer todo esto. Y bueno, déjame decirte que pues, los negocios por internet y las redes de mercadeo nos cambiaron la vida. Y más cuando dejé de estar persiguiendo a la gente y empecé a atraerla, entonces mis negocios empezaron a crecer muchísimo. Y más los negocios por internet. O sea, ya todo lo hago yo por internet. Entonces, tenemos múltiples fuentes de ingreso. Y quiero compartirte todo ese conocimiento para que lo puedas aplicar en tu industria, en tu negocio, sea el que sea, ¿ok? Entonces, se trata de atraer prospectos y que ellos sean los que estén deseosos de comprar tus productos, tus servicios o tu oportunidad de negocio, ¿ok? Vamos a ver estrategias de prospección que van desde las más simples hasta las más elaboradas y poderosas, utilizando WhatsApp y otras herramientas, ¿ok? Bien, te voy a enseñar en primer lugar una estrategia para poder contactar a tu mercado cálido, ¿ok? O sea, a tus conocidos, a tus amigos, primos, etcétera. Lo que sí te voy a recomendar es que descargues la versión de WhatsApp Business. O sea, se puede hacer con el otro WhatsApp, con el normal, pero no, hay cosas que no vas a poder hacer, porque hay funciones que definitivamente solamente están en WhatsApp Business. para ir automatizando las respuestas, organizar mejor tus mensajes, poder enviar mensajes masivos. Vamos a utilizar también otras herramientas. Vamos a ver todo eso. Pero en primer lugar, aquí te voy a dejar abajo, no, no, no, está en un botón, no. Busca ahí en tu celular, WhatsApp Business, ahí en Google Play. Desde ahí lo puedes descargar, ¿sale? Pero sí te voy a dejar el video. Aquí te voy a dejar el botón para que veas el video, ¿ok? No sé si te. Yo creo que sí te se puede. Déjame ver si puedo dejar aquí el botón. Bueno, si no, te lo dejo aquí en la sala de chat, el botoncito o el enlace para que veas cómo se instala WhatsApp Business y por qué es tan importante que lo tengas. Lo vas a necesitar, ¿ok? Bien. Entonces. El día de hoy te tienes que llevar algo que lo implementes ya, ¿sale? Deja de mandar entonces, recuerda, mensajes masivos a toda tu red de contacto, mensajes masivos a los grupos. Yo no los abro esos mensajes, ¿o tú sí? Que dicen, hola amigo o amiga, te invito a que conozcas esta gran oportunidad. O sea, como que si no es de alguien, o sea, que tiene mucha autoridad, o sea, yo ni lo pelo, ¿no? O sea, me paso al siguiente. Pero ¿qué pasa? Cuando tu amigo te dice, hola Carlos, hola José, necesito que veas esto, amigo, por favor, chécalo y avísame si estás interesado. Entonces, eso capta mucho mayor la atención. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos iniciando en las redes de mercadeo o cuando ya estás atorado y dices, no, ya tengo que reiniciar. Bueno, pues vamos a iniciar primeramente con esa estrategia que le llaman leopardo, ¿no? O sea, vas a ir directamente al grano, pero uno por uno de tus contactos. Fíjate bien. Tienes un montón de contactos ahí en tu WhatsApp o estás también a lo mejor en varios grupos. Ah, no, perdón, estoy hablando de grupos de Facebook. No, tus contactos personales que tienes ahí. Entonces, haz una publicación, ¿sí? Donde hables precisamente de tu propuesta de negocio. Enfatizando, fíjate bien, en lo que hace tu propuesta de negocio. O sea, si es para un negocio de redes de mercadeo, lo que se puede generar, lo que pueden estar ganando, etcétera. Si estás vendiendo productos de salud, exactamente lo que hace, los beneficios que van a obtener la persona. Y manda un mensaje de uno por uno. Yo sé que es más tardado, pero cada persona puede representar una organización, ¿ok? Y vas a tener un porcentaje más alto de que lo revises si es personalizado. Y aún más si es un mensaje de voz. Eso es lo que yo hice en un momento dado. A todos mis contactos, o sea, me agarré a 50 por día, uno por uno. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, fíjate que hay una gran oportunidad de negocio. O sea, les hablo directamente. Hay una gran oportunidad de negocio donde la gente está generando grandes, grandes ingresos. Me acordé de ti, te mando el enlace para que lo cheques. Chécalo y si te interesa, mándame un mensajito para darte más información. Así, de uno por uno. Ahí sí lo hice en todos mis contactos, ¿sale? Ahora, uno por uno. Muchos te van a responder, muchos no. Ok, no te preocupes ya lo que nos interesa es descartar, fíjate bien, descartar rápidamente a los que no para encontrar a los que sí. Y hay una cosa muy errónea que mucha gente hace, ¿no? Que está tratando de convencer a la persona y ya les manda otro mensaje, y ya les manda otro mensaje, ya le está llamando y ya no te pela, se esconde. No, lo que necesitamos es escarbar, quitar rápidamente lo que no funciona, los que no quieren, para encontrar esos que sí están interesados. Entonces, mándale el mensaje, de preferencia mensaje de voz. Pero ojo, tiene mucho que ver tu voz. Muy, muy importante. La intención que tú estés mandando, ¿ok? Porque si les hablas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y esperas a que te conteste, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Oye, ¿estás muy ocupado? No, no, no, no. Directo al grano, con esa energía. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, fíjate que me acordé de ti. Encontré una gran oportunidad de negocio. La gente está generando grandes ingresos. Me gustaría mucho que checaras esta información. Te mando el enlace y chécalo. Y una vez que lo cheques, si estás interesado, avísame para darte mayor información. Ojo, muy importante, no digas por favor, ¿sale? ¿Podrías checarlo? No sé si estarás muy ocupado, o sea, no te disculpes, la gran oportunidad tú la estás dando, ¿ok? Entonces, eso lo hacemos uno por uno con todos tus contactos. No tengas miedo, no pasa nada, ¿sale? Ahora, eso es con el mercado cálido, pero si te van a acabar tus prospectos, ¿ok? Si te van a acabar tus prospectos del mercado cálido. Ahora, recuerda que los que no quisieron, no digas, a este ya no, y ya nunca más le vuelvo a llamar porque no me pela. No, no, no. Ahí déjalos para después. Ya vi que vayan viendo tus resultados, les vuelves a llamar porque vas a estar más lleno de confianza, vas a tener resultados, etcétera. ¿Ok? Ahora, ya cuando si alguien te dice que sí, pues bueno, está más interesado, pues ya haces una cita o manda los videos que hayas preparado, la secuencia de videos acerca de tu oportunidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que nunca debes de hacer, cuidado, es mandar, hola, ¿qué tal, Carlos? Ahí te mando ese enlace, chécalo y me avisas si te interesa. Y les mandas la página de tu compañía. No, nunca hagas eso, ¿sale? Tienes tú que tener, de preferencia, mira, o sea, tienes que tener un par de videos donde hablen de tu oportunidad y testimonios, ¿ok? Número uno. Número dos. Como te decía, es escalable el hacer el sistema de prospección. Puedes tener una página de captura, o sea, una página web que tú hagas, que es muy simple hacerla. No te preocupes si nunca has hecho páginas web. Una página web muy simple o sea, es una carta de ventas, ¿ok? Donde va a venir ahí tu nombre, va a venir la propuesta de negocio ahí explicada, etcétera, etcétera. Luego les voy a mandar una carta de ventas que yo hice para que se den una idea. Tú la vas a aprender a hacer, es muy simple, ¿ok? Y si no, después te la voy a pasar, pero bueno, ya de eso vamos a hablar más adelante, ¿ok? Eso sería ya llevar tu negocio de prospección o tu sistema de prospección más arriba, ¿ok? Más alto, porque vas a ir, la otra parte es que vas a traer prospectos de Facebook. Tanto vas a aprender a hacer publicidad gratis, ¿sí? Pero también pagada. Y no es caro. O sea, con 25 o qué será. Vamos a hablar en dólares, porque hay también gente que está en Estados Unidos, aquí en los grupos. Vamos a hablar que puedes hacerlo con de 2, 3 a $5 al día. Fíjate, o sea, de 3 a $5 al día que gastes en publicidad y vas a empezar a tener un montón de personas, ¿ok? Pero bueno. Esto lo vamos a ver, más lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Vas a traer masivamente entonces personas de Facebook que te van, las vas a llevar. El objetivo va a ser llevarlas directamente a WhatsApp y de WhatsApp los vas a llevar a un grupo o bien a tu página de captura, ¿ok? Para esto va a tener que, hay una fórmula especial para hacer esto, ¿ok? Y los vas a llevar a tu página de captura con tu autorrespondedor, hay una secuencia, etcétera. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando todo esto paso por paso. Recuerda que si sientes que no manejas la tecnología, ni te preocupes. O sea, yo me sentí así un chango con unos aparatos ahí hace algunos años. Ahora, pues ya le sé bastante a esto, he tomado muchos cursos, estamos teniendo resultados con el marketing, entonces te voy a ir guiando poco a poquito, de eso no te preocupes, todos algún día empezamos sin saber nada, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona el marketing de atracción o neuromarketing, o mándale, llámale como quieras, ¿sale? Vamos a ver, entonces, a ver, llevamos cuánto de, déjame ver el audio, cuánto lleva, ok, llevamos un bastantito. Bien, no importa que sea un poquito largo, aquí se van a quedar las personas que quieran aprender y punto, ¿verdad? Si hay alguien que no quiere aprender, pues va a parar el audio desde el principio. Pero si tú quieres aprender, pues te vas a quedar aquí. Pero aparte de que aprendas y escuches esto, es empezar a implementar, ¿ok? Ya te pasé el enlace, te voy a dejar aquí el enlace para que descargues tu WhatsApp, ¿ok? WhatsApp Business, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo funciona el neuromarketing o marketing de atracción, ¿ok? Mira, imagínate que tú estás ahí en un pequeño río, ¿sale? Ahí está el río. Y hay poquitos peces, hay uno que otro y algunos bien chirgos, ¿no? O sea, chiquitos, delgaditos. Y luego tú entras, tú quieres pescar y entras con una lanzota, ¿no? Y ¡zas! Te avientas al agua y a buscar ahí, a tratar de que a ver si en una de esas le atinas a uno. Y pues la verdad que te va a costar mucho trabajo atinarle a un solo pez, mucho trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el número uno, no estás en el lugar correcto. No está la cantidad de peces que necesitas. Es más, no están los peces correctos. Puro charalito, puro pescadito, puro pez chirguito. O sea, delgadito, flaquito, ¿no? Entonces te va a costar mucho trabajo. Y es que así les pasa, así operan mucha gente en las redes de mercadeos, en network marketing y en los negocios por internet. O sea, no están con la gente correcta. O sea, las personas indicadas, no le llegan con el mensaje correcto, o sea, con la, ¿cómo se llama? Con la carnada correcta, ¿ok? Lo intentan además muy pocas veces y entonces viene la frustración y renuncia. Pero fíjate la opción número dos. Requiere un poquito más de preparación de todo esto, pero lo puedes montar, ¿ok? Lo utilizas, lo preparas una sola vez y lo puedes estar utilizando muchas veces y te va a dar grandes resultados en cualquier negocio en el que estés. Número uno, en el marketing, tienes que descubrir, número uno, ¿dónde se reúnen los peces hambrientos? O sea, tus prospectos, tu avatar, así se le llama en internet, tu avatar, tu prospecto ideal, ¿ok? Vamos a conocerlo como avatar. ¿Dónde se reúnen? O sea, ¿están en Facebook, están en LinkedIn, en qué grupos de Facebook se reúnen, etcétera? ¿Ok? ¿Y quién es? Tienes que saber quién es tu prospecto ideal. Recuerda que aquellas personas que intentan venderle a todo mundo van a terminar vendiéndole a nadie, ¿ok? Entonces tienes que aprender quién es tu prospecto ideal. Ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Ahora, número dos, tienes que utilizar la carnada correcta. Si tú sabes, ya encontraste los peces hambrientos, pero le avientas una carnada de plástico, nadie va a venir. O sea, es una carnada incorrecta. Okay. Tienes que aventarles la carnada que ellos la deseen, que la estén buscando y que se peleen por la carnada. Después de encontrar esa carnada y lanzarla, entonces lo que vas a hacer es disfrutar de todos tus triunfos, ¿no? Ahora, esa estrategia que te voy a develar aquí, eso lo aprendí de uno de los más grandes marketers del mundo actualmente, que se llama Russell Brunson, ¿okay? El que escribió el libro de Dog Secret. Entonces, ahí este Russell Brunson devela esos secretos que son principios universales del comportamiento humano, nada más. Y este amigo vende millones y millones de dólares con sus sistemas de prospección, sus entrenamientos, pero millones de dólares, ¿eh? Y bueno, eso lo aprendimos ahí, entonces por eso sabemos que ahora que lo hemos estado implementando, sabemos que esto funciona, ¿ok? Entonces, ¿quiénes, como te decía, los peces, recuerda, son tus prospectos? ¿Quién es tu prospecto o tu avatar? Tienes que ver cómo tu producto les va a solucionar su problema, ¿ok? O sea, ¿tu avatar quién es? Es una persona, vamos a pensar, por ejemplo, mi avatar, a quien yo quisiera llegar, mi avatar es las personas que quieran ganar mucho dinero. O sea, no son personas que quieran, mi avatar no es persona que esté buscando un empleo, no. Yo estoy buscando gente para mis negocios que quieran ganar mucho dinero. O sea, con ese perfil, ese es mi avatar. ¿Y qué más? ¿Qué otras cualidades tiene mi avatar? Bueno, mi avatar pues es una persona de 20 años a 55 años aproximadamente, ¿ok? De preferencia que tenga estudios superiores, de preferencia, ¿no? No quiere decir que si no tiene estudios superiores, pues no es mi avatar, ¿no? De preferencia que sean profesionistas. Entonces, todas esas características las voy anotando y tú también velas anotando porque es importante. Porque así tu mensaje va a ir dirigido para tu avatar. Recuerda que la persona que quiere venderle a todo mundo va a terminar vendiéndole a nadie. Y más en el internet, porque vas a mandar mensajes específicos para esas personas. ¿Y cómo van a voltear a ver ese mensaje específico cuando le hables a ella? cuando le hables de su problema, de lo que tienen que solucionar, ¿ok? Vamos para adelante. ¿Dónde están, ya que sabes quién es tu avatar? Ahora, ¿en dónde están esos peces, ese avatar? Bueno, pues está en Facebook, está en los grupos de negocios. O sea, no está en los grupos de artículos para bebés, donde se venden cosas para bebés. No, están en lugares de negocios, en lugares de ¿cómo se llama? En grupos donde se habla de negocios, de superación personal, etcétera. Tienes que saber dónde está y anótalo. Es muy importante que vayas clarificando hacia dónde vas, ¿ok? Ok, entonces, ahora, ¿qué problema? Fíjate bien, esto es muy importante. ¿Tienen ellos? Que mi producto, mi servicio o mi oportunidad de negocio pueda resolverle a ellos, ¿ok? Vamos a ver un caso de un amigo que lo que él daba era, recuerda que esto aquí en este grupo pues hay gente de todo, de muchos negocios, no nada más de redes de mercadeo, ¿ok? Entonces, este amigo lo que hacía es que daba cursos para poder hablar en público. Entonces, ¿cómo su producto ayudaba al avatar, a su avatar? Ah, bueno, pues mi producto te va a ayudar a que puedas hablar correctamente en público, que des un buen mensaje y que no te paralice el miedo. Eso es lo que hace su producto. ¿Qué es lo que hace tu producto o tu servicio? No, pues a lo mejor es hacer una red de mercadeo. Mi propuesta de valor es que con mi oportunidad de negocio, las personas pueden empezar a generar, no sé, 5 mil dólares mensuales o pueden tener libertad financiera. O sea, ¿cuál es el beneficio de esa, para esas personas? O sea, ¿cómo va a ayudar a tu prospecto, tu producto o servicio? Entonces, ahora, el otro punto. Espero que vayas anotando todo esto, por favor, porque todo esto se lo vas a aplicar, ¿ok? Ahora, el otro punto. ¿Qué es lo que tu avatar quiere resolver? ¿Cuál es su dolor de cabeza? ¿Cuál es lo que está deseoso de solucionar? O sea, a mí no me interesan personas que, pues como que sí les gustaría ganar más dinero. No, mi avatar es una persona que le urge ganar más dinero residual, que quiere tener libertad financiera, que quiere tener múltiples fuentes de ingreso. Ese es mi avatar. Entonces, a mí no me interesa porque no nos va a comprar nuestros productos, nuestros servicios, nuestra oportunidad de negocio, una persona como que, pues sí estaría bueno, o sea, le gustaría, a todo el mundo le gustaría ganar más dinero, pero no es su problema que tenga, no es algo que quiera resolver, ¿ok? Entonces, para mi avatar es, mi avatar, el dolor que tiene mi avatar es que no le alcanza el dinero al fin de mes y quiere ganar más dinero mes tras mes. Entonces, ¿cómo mi producto, mi servicio, mi oportunidad les va a resolver eso? Bueno, pues mi oportunidad de negocio le va a ayudar precisamente a que pueda empezar a generar un gran ingreso residual, ¿ok? Entonces, ponte a pensar. Y escribe, ¿cómo tu producto puede resolver ese dolor de cabeza que tiene tu prospecto? Y anótalo, tiene que quedarte claro, tiene que quedarte principalmente claro a ti, porque ya sabes que es un negocio, pero no está claro que tu negocio sirve para poder llevar libertad financiera a la persona. Y luego a veces ahí tenemos mucha gente que nada más quiere estar vendiendo productos de salud y ahí si después quiere. Puede hacer el negocio, ¿no? O sea, son las dos cosas. O sea, si tu producto es de salud, pues bueno, puede ayudarte a recuperar tu salud y dos, te ayuda a ganar dinero y hay que decirlo así directamente. Y como te decía, esto es importante que lo anotes porque cuando yo te enseñe a hacer la publicidad en internet, tú tienes que saber exactamente cómo tu producto, tu servicio, tu oportunidad va a resolver ese problema. Que le va ese problema que tiene tu prospecto. Y en base a eso, vamos a preparar una rica carnada, o sea, una solución a ese problema que tiene tu prospecto. De esta forma que preparemos la carnada, van a llegar, ¿quién crees? Ese prospecto ideal que tú estás buscando. O sea, ya desde ahí ya viene el filtro. Y van a venir puras personas interesadas en esa carnada que tú vas a preparar, ¿ok? Por eso, pero esa carnada, ¿cómo la vamos a preparar? Precisamente conociendo a tu avatar, dónde está, qué es lo que le gustaría hacer y cuál es su problema y cómo tu producto, servicio o oportunidad va a resolver ese problema. En base a eso, vamos a preparar esa rica carnada para lanzarla y que empiecen a llegar más prospectos directamente a tu WhatsApp. Y ya te enseñaré cómo se prepara esa carnada y cuál es la secuencia que tienes que hacer en WhatsApp y cuál es la secuencia que le vas a ir aumentando a través del internet y de Facebook. ¿Ok? De una vez te dejo, voy a dejar otra tarea. O sea, vamos a irnos rápido, chicos. Entonces, la siguiente tarea es también que, bueno, pongas por escrito todo eso que te dije, que en realidad se me olvidó decirles el nombre, pero es el mapa de tu avatar o el mapa de tu prospecto. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que le duele? ¿Ok? Es el mapa de tu avatar o de tu prospecto. El día de mañana vamos a hablar un poquito acerca de Facebook, pero es importante que ya comiences a hacer tu fan page. Entonces, te voy a dejar también aquí mismo un enlace para que veas el video donde te muestro cómo hacer tu fanpage profesional que la vas a utilizar. Entonces, pues prácticamente tienes tres tareas. Número uno, cargar WhatsApp Business en tu celular. Número dos, hacer tu mapa de tu avatar, que ya te expliqué. Y número tres, vas a crear tu fanpage, ¿ok? Esa la creas en un ratito, ¿eh? Créala porque vamos a utilizarla, vamos a hablar de ella el día de mañana, ¿ok? Pues bien, chicos, espero que eso sea de utilidad, que te sirva, que lo empieces a aplicar de inmediato y por favor déjame un comentario, ¿sale, chicos? Algunas de las cosas que se me había olvidado decirles para aquí en el funcionamiento del grupo es que no vamos a aceptar quejas. ¿Sale? No vamos a aceptar personas que dicen, ay, es que yo no puedo, ay, es que está bien difícil, ay, es que no salió a tiempo el audio, ay, es que no salió. O sea, este grupo no es para quejarnos, ¿sale? Este grupo es para sumarnos, para motivar a nuestra gente y motivarnos nosotros mismos y aprender y poner en marcha todo esto. ¿Sale, chicos? Pues bueno, ya habiendo terminado el primer módulo, pues bueno, hagan su tarea, espero sus comentarios. Y nos vemos el día de mañana, ¿ok? A las 8 de la noche les estoy mandando el siguiente, creo que va a ser video. Ahí se los mando al grupo. Les mando un fuerte abrazo, se despide su amigo Samuel Monter y nos vemos el día de mañana. Bendiciones y éxitos.